Bien, vamos a hablar de la relación consultor-cliente. Buenas noches. ¿Verdad? De esto hemos platicado ya un poco en todo lo que hemos venido hablando en estas clases anteriores, pero entendamos a un consultor como una empresa consultora, como un consultor independiente, ¿verdad? O como un grupo de consultores. Y al cliente como la organización, como un miembro de la junta directiva, como el gerente general, un gerente estratégico, incluso un gerente operativo, pues, ¿verdad? O sea que más adelante vamos a hablar de lo que es un sistema cliente, ¿verdad? Que pueden haber en una sola organización donde yo dé la consultoría diferentes clientes. Y cada uno de esos clientes que tengan la organización tienen diferentes expectativas respecto a la consultoría que yo le voy a dar a la organización. Entonces, esas expectativas deben de ser satisfechas por el consultor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a hablar un poco, ¿verdad? Porque te vas a encontrar con una organización con diferentes clientes, diferentes expectativas. Entonces, esas expectativas y el rol que cada uno va a jugar hay que aclararlo desde el inicio, ¿verdad? Para que se satisfagan esas expectativas y se den los resultados que se necesita. Entonces, ¿qué pasa? Primero, el consultor es una persona en la organización. Sobre todo un consultor externo, porque como hemos hablado puede haber un consultor interno, pero igual, el consultor externo sobre todo es una persona ajena a todo el proceso administrativo de la organización, a todo su proceso de recursos humanos, a todo su proceso financiero, es ajeno a todos los procesos estratégicos de la organización. Eso es un factor fundamental y como consultor externo lo debo de considerar, ¿verdad? Igual. Incluso si soy un consultor interno, muchas veces me van a llevar a otra área, sobre todo en el área tecnológica, a hacer un diagnóstico desde el punto de vista tecnológico. Pues igual, soy independiente de esa área, estoy trabajando como consultor interno y entonces puedo en algún momento o puedo sentir ese rechazo o que me vean como una persona ajena a esa área. Eso pasa. Eso pasa muchas veces, sobre todo en las grandes organizaciones, ¿verdad? En la gran empresa donde tú te mandas a un área a hacer un diagnóstico, entonces muchas veces recibir rechazo y te consideran como una persona ajena, que sea del departamento de informática o del departamento de tecnología, ¿verdad? Entonces, este es un punto de partida para todo consultor, que él es alguien externo a la organización. ¿Qué espera la organización cliente? Pues bueno, espera que este consultor le dé un resultado válido. Un resultado válido desde el punto de vista del problema que él le va a presentar. Entonces, ese resultado debe ser validado por ese cliente. Por ese cliente, ¿verdad? Entonces, eso espera la organización del consultor. Ahora, como hemos hablado, este asesoramiento de este consultor puede o no ser entendido y aceptado por el cliente. Lo más problemático es al inicio. O sea, si no te entiende tu asesoramiento, es porque desde el inicio no aclaraste con el cliente las expectativas, ¿verdad? Y no aclaraste los resultados que ibas a presentar. Entonces eso es lo más delicado. Porque si desde el inicio no sos claro en lo que la organización quiere, en el problema, y no sos claro en lo que tú vas a ofrecer, ¿verdad? Ese asesoramiento no puede ser entendido y eso es delicado. O sea, debe de estar claro cuál es el problema que va a resolver el consultor y bajo qué metodología lo va a hacer, ¿verdad? Primero el cliente me debe entender y estar en común acuerdo qué es lo que me va a resolver. Y después puede ser, ¿verdad? Y se da que ese producto, ese resultado del cliente lo acepte como inválido la organización, ¿verdad? Y tengamos, como hemos platicado mucho, que volver a reconstruir, ¿verdad?, algún informe o algún resultado. Eso dentro del contrato siempre se amarra, ¿verdad?, que tiene que ser aceptado y validado por el cliente que la organización ha puesto. Si tu cliente va a ser la junta directiva, quien se lo va a ir a presentar, o a los accionistas, ese es tu cliente quien te va a validar el informe final, podría ser, aunque la parte operativa te la valida alguien de más abajo, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver más adelante, esa segmentación de clientes en la organización es importante. Entonces, tiene que ser validado y por lo tanto aceptado por el cliente tu resultado, este es el asesoramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el consultor y el cliente, sobre todo el consultor, debe conocer los factores humanos. Primero, estás trabajando con personas, ¿verdad? Y si algo es difícil de trabajar es con personas. porque yo puedo tener mucho el conocimiento, puedo tener mucha la herramienta tecnológica, pero voy a trabajar con personas. Y por eso se habla mucho de la gestión del recurso humano. Y muchas veces como ingeniero y muchas veces en nuestras áreas nos cuesta esa gestión con las personas. Transmitirle a las personas, no quiero transmitirle de base. No es sencillo, porque si hay una diversidad de pensamientos en las personas, pues si yo le aprieto de encender a una máquina y le digo procesar, ella lo va a hacer. Pero si le digo lo mismo a una persona, me va a preguntar por qué. Y en cuánto tiempo que le haga, y te va a empezar a hacer una serie de preguntas. Entonces, no es lo mismo trabajar con una máquina que trabajar con personas, ¿verdad? Y esa es una dificultad en la realidad, por afuera, ¿verdad? Entonces, se debe entender eso, que trabajamos con personas y de otro tipo, tecnológicos, procedimentales, ¿verdad? Productivos, que van a influir en su relación. Entonces, tanto el cliente como el consultor deben estar dispuestos a hacer un esfuerzo especial, o sea, fuera de su trabajo, fuera de las condiciones, para establecer y mantener esa relación de trabajo. Solo esto puede llevar al éxito de la consultoría. Ningún papel, ninguna oferta, ninguna propuesta que yo haga me va a llevar al éxito de la consultoría si no considero el factor humano. Y por eso es que a ustedes les estoy insistiendo mucho desde materias atrás, ¿verdad? Miren, van a trabajar con personas, ¿verdad? Porque en la realidad ese es uno de los problemas, sobre todo de los ingenieros. O sea, tenés el conocimiento, la herramienta, pero no puedes transmitir eso. Pero tenés un problema, porque de nada te va a servir en cualquier empresa si eso que tenés no lo puedes comunicar, no puedes gestionar, ¿verdad?, a las personas. Entonces, es de todo lo anterior, solo esto te garantiza el éxito de la consultoría. Que tanto el cliente como vos, como consultor, entendás que van a trabajar con personas. Por lo tanto, al trabajar con personas van a salir problemas fuera de la consultoría que no te las esperabas. Y esos problemas pueden ser al interior de la organización o pueden ser de tu misma empresa. Entonces, tanto el cliente como vos deben de estar atentos a hacer un esfuerzo y resolver esos problemas. Porque por más que firmemos un contrato y que yo te haya presentado un plan de trabajo de una oferta, van a salir problemas del sector humano. Van a salir. Esos problemas tienen que aterrizarlos el cliente contigo. Si no, la consultoría no va a tener éxito. Entonces, ese factor se debe de hablar con el cliente desde el inicio, ¿verdad? Que voy a tener que poner un esfuerzo en esos problemas humanos que van a salir. ¿Preguntas sobre esto de la relación con su cliente? Por ejemplo, donde dice el asesoramiento del consultor, puede o no estar extendido al plazo del cliente. Lo que hablamos en una clase, que puede ser que el cliente diga que es un problema, pero que realmente no es ese el problema. Podría ser. Ajá, que el consultor detecte que es el problema. Y en ese caso, que el cliente tiene encapsulado en que ese es el problema y el consultor le dice que es otro problema, y no lo acepte, se puede dar ese caso. Claro, claro. Sí, o sea, eso es lo que vamos a ver a continuación, que son las expectativas. O sea, el cliente tiene la expectativa que tú le resuelvas el problema, pero ese problema debe ser analizado por ti como consultor. En alguna medida puede ser que al final él esté viendo el mismo problema, pero te lo esté planteando desde otro punto de vista, y tú lo estés viendo igual desde otro punto de vista. Y lo más importante es que como consultor tú le hagas entender que están hablando de lo mismo, solo que lo están viendo desde diferentes puntos de vista y lleguen a un común acuerdo, como lo vamos a ver. O sea, el consenso sobre cuál es el problema puede ser válido. Ahora, si totalmente el cliente está cerrado y que ese es el problema, y tú como consultor ves que es otra dimensión, ¿verdad?, es otro el problema y que te puede llevar a consecuencias más fuertes sobre tu consultoría, tú estás en tu derecho de rechazar la consultoría, ¿verdad? O sea que el cliente, y lo vas allá. Allá tenemos muchas cosas y muchos factores por lo que espera el cliente de ti. Entonces, esos factores van a estar ahí y van a incidir. Como les dije una vez, si por aceptar una consultoría sin conocimiento y sin haber hecho realmente un diagnóstico del problema, te puedes dar en los dientes y te salga más cara, ¿verdad?, de lo que realmente estás cobrando. Es mejor decirte no. No, si es así, mejor no me meto porque no lo veo yo de esta dimensión, y puedes argumentar, pero lo tienes. Si él acepta tus argumentos, puedes llegar a un consenso sobre el problema. Si no, te retiras, ¿verdad? Pero en tus finanzas tenés que evaluar eso, ¿verdad? Porque ha pasado. Hay muchos casos donde por ganarse unos dólares más, como dicen, terminás pagando de más. Y sobre todo si son consultores extranjeros, sin haber conocido la situación del país, sin haber conocido la situación de la organización, tener que darte el tiempo para diagnosticar el problema y poder hacerlo. No se puede dar, se puede dar que tú le digas que no, ¿verdad? ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hasta qué punto puede, digamos, uno tener la colaboración del cliente en cuanto a que nos brinde información de su empresa o del problema? Para que nosotros podamos evaluar que, o sea, qué tanto podemos afectar la consulta. Muy bien, las dos preguntas que ustedes han hecho son de las expectativas que más adelante vamos a ir evacuando, ¿verdad? Identificar el problema, plantear la solución, ¿verdad? Pero mucho de eso también está encerrado acá. O sea, cuando tú, sobre todo cuando la junta directiva o los accionistas han impuesto la consultoría, desde el gerente general y su gerente estratégico pueden plantearse esta serie de preguntas, y dentro de eso está que te puedan restringir información. Eso va a pasar, sobre todo si no viene una línea de del que tiene el poder. Pues tú como consultor vas a tener, por eso yo hablo de un sistema cliente. Dentro de una organización vas a tener un sistema cliente. Dentro de esos clientes tú debes identificar quién es el que realmente tiene el poder. Y puede ser que uno tenga el poder financiero, pero otro tenga el poder de recursos humanos, o otro tenga el poder tecnológico. Entonces, tenés que identificar a cada uno de esos clientes y ver qué le vas a pedir a uno y qué le vas a pedir a otro. Pero la información algunas veces se puede restringir, y es un proceso de acercamiento a las personas, y por eso es que es solo el acercamiento, el convencimiento va a poder que te dé la información, pero te va a pasar que más de uno no te la va a dar, la vas a tener que buscar por otro lado, ¿verdad? ¿Y eso no se podría establecer en el contrato? ¿Cómo no? Proporcionan información. De hecho lo establece, pero vamos a lo mismo. Tú en el papel puedes poner todo lo que creas, pero cuando vas donde el gerente tecnológico, él conoce los secretos de la organización y te puede dar solo lo que él considere. Y siempre le va a costar que le revelen los secretos, muchos no lo van a hacer, ¿verdad? Pero tú lo estableces dentro del contrato. Del contrato te va a necesitar el apoyo para la base de datos de tu información, ¿verdad? Y poder establecer un diagnóstico real. Eso siempre lo debes plantear, pero al final trabajas con personas, ¿vale? Entonces, sobre todo como te ven como una persona de afuera, ¿verdad? Va a depender mucho de ti. Y por eso insisto en la gestión con las personas. Es la única forma en que vas a poder ir sacando la información. Y bueno, va a ser cualquier trabajo, no importa dónde estés, al final estás en un equipo de trabajo y para compartir información te va a costar. Bien, y en relación a lo que ustedes dicen, es esto, ¿verdad? O sea, ¿qué siente probablemente un comprador de mi consultoría o un cliente de mi consultoría? Pues siente muchas cosas, no te las va a decir, pero desde el momento que vos llegues, sobre todo si has sido puesto por las altas autoridades o las que tienen el poder en la empresa, que muchas veces son los accionistas ni los conocen, apenas el gerente general, pero los gerentes estratégicos no, o la junta directiva, que no la conoce la organización, hay muchas directivas que están muy desvinculadas operativamente de la organización, a ellos no les interesa su finanza. Y después todo, por ello tienen un gerente general ahí, esperan que resuelva la parte operativa y la las personas, sobre todo, incluso el gerente general puede sentir inseguridad y se puede sentir amenazado, pues. Primero inseguro porque no sabe el tipo de consultor que le va a llegar. O sea, ¿qué persona le va a llegar como consultor? El tipo de consultor que es y el objetivo que busca ese consultor. O sea, todas estas son expectativas que le van a hacer sentir inseguro a su cliente, que puede ser gerente general, o si te han designado para un área de la consultoría, va a sentir eso. Y después, como todo ser humano, se va a sentir amenazado, pues, porque hasta ese momento él era la mamá de Tarzán en su área, era el mero macizo, y está bien. Bueno, ¿qué pasa aquí si esta era mi responsabilidad? Pues es mi campo de responsabilidad y me han mandado a este tipo. Entonces, se va a sentir amenazado. ¿Será que estoy haciendo mal mi trabajo, pues? ¿será que realmente no estoy convenciendo al gerente general o a la junta directiva, a los accionistas? Entonces te vas a sentir amenazado. Todo eso que el consultor lo tiene que ir viviendo, ¿verdad? Y por eso él necesita mucho trabajo con las personas. El gerente con el que vas a trabajar o los clientes, el sistema cliente con el que trabajas, siempre va a sentir un riesgo personal, porque todos sus asuntos laborales, entendiendo como asuntos laborales, van a estar en manos de otros. O sea, va a tener que compartir, ¿verdad?, lo que ustedes muy bien dicen, mucha información de su trabajo con otras personas, pues, y eso a nadie le gusta. Por muchas razones, ¿verdad? Por muchas razones, pero sobre todo porque somos humanos, vamos a sentir que mis asuntos laborales voy a tener que estarlos compartiendo con otra persona, y sobre todo si es de afuera, que es jodido, porque no conozco ese tipo. Voy a sufrir de impaciencia. ¿Por qué? Porque en el momento, cuando apareció por primera vez el problema, no lo notifiqué. No lo mencioné a mi jefe inmediato o al equipo que está arriba de mí. No recurrí a nadie por primera vez para ver el problema. Entonces, ha tenido que suceder varias veces el problema y de repente me ponen a un consultor ahí que vea qué está pasando. Y eso es lo más delicado. Y tener razón más de impaciente es estar afligido. Porque si el problema es sistémico, y desde la primera vez, y esto tómenlo como profesional, desde que yo identifico un problema, es mejor pedir perdón después que me equivoqué y que lo señalé, tal vez no es el problema, a no decir nada, porque entonces está bien jodido. Desde la primera vez que identificas un problema, tienes que hablarlo con tu jefe inmediato y por escrito. Que no haya sido problema y después te llevan a bandear, pues bueno, mire, perdón, me equivoqué, pues va como ser humano, pero es mejor pedir perdón a no haberlo dicho, porque entonces sí te van a llover los problemas. Entonces, esto es preocupante, sin paciencia, cuando el problema ha sido recurrente y de repente te llega el consultor y te lo notifica a ver. Es porque hay un problema sistémico ahí, puede ser grave, y ahí sí puede tener repercusiones sobre tu persona. Porque aunque el consultor no te va a personalizar, él va a hacer un diagnóstico del área y va a decir cómo es el problema ha sido sistémico. Y usted puede señalar desde cuándo viene, aunque no esté diciendo que es culpa tuya. Preocupado, claro. Voy a estar preocupado sobre todo por los cambios o mejoras que proponga la consultoría. Y si mi equipo, si las personas con las que trabajo, sobre todo, y este es el mayor problema, van a estar dispuestos a aceptar esos cambios o mejoras. Y aquí es el problema, puede ser que la empresa tenga el dinero para hacer esos cambios o mejoras, pero siempre hay una resistencia al cambio, ¿verdad? Y eso en la realidad es muy cierto. Por más que vengamos desde años hablando de la resistencia al cambio, desde profesionales hasta el más operario, les cuesta aceptar los cambios cuando estamos en un mundo cambiante, donde lo primero que deberías detectar tú es que lo que tú, tu verdad en este momento, para, sobre todo en la parte tecnológica, para dentro de 6 meses ya puede ser mentira, ¿verdad? O puede estar obsoleto. Entonces, esta predisposición a los cambios mejora es bien complicado en la persona. Te preocupas, y cuando te proponga el consultor la propuesta de estos cambios o mejoras, te va a tocar así implementar las contequillas. Puede ser que el consultor haya planteado que sean en 6 meses, y la realidad es que, ¿verdad?, te vayas a tener que echar más tiempo, y eso tiene un impacto financiero sobre la organización y sobre el mercado que atiende la organización. Pero pasa. Hay muchos ejemplos de propuestas de consultores a implementar en 6, 3 meses y que le eche el año necesario para implementarlo, porque ha habido barreras de parte de las personas a hacer esos años, por muchas razones. Y hay áreas muy identificadas y difíciles, sobre todo el área financiera contable, y ellos tienen razón por el punto de vista legislativo, pues, que manejan, es un área bien difícil de aceptar los cambios. Encuadrar con un contador, y por más que le hagan ver que ese software o ese sistema le va a mejorar, si usted ni me ha resuelto el problema del software de compra y me quiere meter el problema del software de auditoría o el software de las políticas de crédito, y mira, le he estado pidiendo durante 6 meses que me resuelva el problema de compra y no me lo resuelve. Y no lo vas a sacar de ahí, hasta que le resuelvan el problema de compra. Entonces, esto de que te afecten los cambios, mejor es disponible. Hay que hacer un plan sistémico en tu área, para ir implementando las mejoras poco a poco. Se ha dado caso donde ha llegado un equipo, cuando ya el encargado del área no puede, el gerente general nombra un equipo que va a implementar su mejora, pero ni así, porque las dejan escrito, dejan los diagramas de flujo, dejan los sistemas, pero que hay en la persona, baje poco a poco en la propia área de recursos humanos. Estas propuestas han sido impuestas. ¿Por qué no vamos a implementar si no la vida imponer un equipo? No es lo que hacemos nosotros. Y hay gente que mejor renuncia. Parece increíble, ¿verdad? Se han dado casos de gente que mejor renuncia, pues, a querer implementar esos cambios impuestos. Entonces, es un proceso que tienes que llevar para hacer esos cambios mejor. Estás expuesto que al final, lo que ya hablábamos, el consultor trae su metodología, trae su estrategia y en algún sentido te va a ir sacando la información. Entonces vas a tener que revelar algunos secretos, no sé con cuántos te vas a poder quedar guardado, pero al final, ¿verdad? Como cliente te sentís expuesto en que vas a revelar muchos secretos de tu trabajo, y eso es difícil. Te ven como un ignorante, ¿verdad? Porque no sabes si realmente te han puesto el consultor ahí ante un problema sencillo o si realmente es difícil. O sea, si no has logrado mencionar el por qué te ponen un consultor ahí, ¿verdad? Y si tu problema realmente es sencillo y tú lo puedes solucionar, te consideras un ignorante, ¿no? Porque llega otra persona a decirte lo que tenés que hacer, sobre todo si es un consultor muy vinculado al área en que yo estoy trabajando, y no deja uno de sentirse incómodo, pues, ¿verdad? Y esto pasa. Hay muchas personas que en muchas empresas, que mucha consultoría, que ya es escéptico, pues, a muchas promesas. Quinta consultoría, entonces miren, mi ingeniero consultor, si este es el quinto que viene aquí, ya, ahí hay 4 más, y aquí están los documentos y te los sacan, miren. Y miren si hemos implementado eso. Y usted va a venir a hacer algo diferente. Entonces no cree mucho. Es igual, si de nada sirve que usted me deje un informe ahí. La junta directiva nunca mete el dinero para resolverle también. Dígame qué necesita, qué vamos a hacer y hagamos ese documento luego. Y no va a pasar porque aquí tengo esos otros, mira, que me he hecho todo este tiempo y nunca la Junta Directiva me ha dado el dinero para poder hacerlo. Entonces, te vas a hallar con muchas personas técnicas porque está cansado y algunas veces es sistémico a nivel de la organización, parte del clima laboral, de que pues, promesa, y nunca, algunos hasta cuando se va a hacer la presupuestación del otro año, se les piden, ¿va?, los presupuestos de inversión en noviembre, se les llaman los regalos de Navidad. Viene el arbolito de Navidad porque empiezan a pedir, pero al final se queda colgado en el árbol de Navidad, nunca les aprueban nada. Se dice, es el mes del árbol de Navidad. Necesito eso. Algunos hasta sacan la copia de la misma de todos los años atrás. No me lo van a dar, pues. Entonces, el cliente muchas veces es escéptico ante consultoría y sobre todo que requieran de inversión a posterior de la consultoría. Y siempre siento sospechas sobre todo sobre el consultor, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo era este? Habíamos hablado, o sea, aquí depende mucho del carácter del consultor, ¿verdad? De su inteligencia emocional, pues, o sea, ¿me va a tratar este tipo realmente como merezco o me va a tratar así como basura, ¿verdad? Entonces siempre van a haber sospechas de parte del cliente, de que el consultor que llegue, de qué manera lo va a tratar. Entonces, que como consultor tenemos que ver el punto de vista del cliente, del sistema del cliente, de la organización y de las inquietudes que va a tener a la hora de la consultoría, porque esas inquietudes todo consultor espera las disminuye, las asesiva. Pero si voy a llegar con prepotencia, lo más seguro es que no vayas a lograr nada de las personas que están ahí, nada. Por eso algunos consultores viejos en esto se los terminan abrazando, hasta que uno fue paja y pura política, pero como se portó bien con todas las personas, hasta lo quieren que se vaya, se va a quedar, no me tengo que ir, ¿por qué? Porque ellos saben cómo manejar a las personas, pues, ¿verdad? Pregunta, esto es importante, desde la medida de consultor debo de entender el factor humano y debo de saber cuáles son los que probablemente siente mi cliente. Esto es importante. Según lo que veo, esto tiene que ver bastante con la empatía. Y entendiendo como cliente no a una persona, como vamos a ver más adelante, sino que un sistema cliente a nivel de la organización. Porque tu cliente es el dueño, digamos que es uno, es el dueño de la empresa. Entonces ese cliente tiene las expectativas de tu consultoría. Debes de ser empático con él. Pero el cliente que es el gerente del área donde vas a hacer la consultoría también es tu cliente. Y él tiene otras expectativas de tu consultoría. Debes de ser empático con él. Y las personas con las que te van a dar información y las con las que vas a desarrollar la consultoría tienen otras expectativas. Entonces, también debes de satisfacer esas expectativas. Entonces, el rol como consultor no es fácil, pues. Y por eso es que muchas consultorías establecen dos niveles. Tienen al consultor político, al más simpático, al buen vendedor, y es el que llega primero, ¿verdad? Se gana al dueño, se gana al gerente del área, y se hace bien amigos, y vamos a traer. Mucha empresa consultora tiene eso. Es el que baja las expectativas respecto a la consultoría y empieza a hacer una gestión con las personas. Y tener al consultor técnico, o sea, aquel que tiene el conocimiento pero que no puede hablar. No, de este. No, había una consultoría donde estaba el ingeniero todo bonachón, simpático, hasta sin corbata, ya, y tenía al ayudante me refiero, pero con un alto nivel superior, el que le hacía el trabajo, pesado, sin corbata. Bien, ingeniero, el político iba a almorzar con el dueño de la empresa, le llevaba pan a los del área, ¿verdad? Y el otro, pero después lo ocupaba, mañana el producto. Entonces, mucha consultora hace eso, o sea, tiene un vendedor que es el que, si parece que tiene habilidad, parece mentira, ¿verdad? Para aquel que va a caer bien, que va a ser simpático y todo. Y tiene al técnico, aquel que hace el trabajo pero que no habla, ese no. A la hora de poner los resultados en el político, ¿verdad? Bien bonito, y el otro le ha hecho todo el trabajo. Me imagino que los grupos de ustedes ya tienen así, ¿verdad? Algunos tienen el cualito, ¿cómo va? Yo voy a comprar las pizzas, ¿verdad? Y otros dos ahí que pasan desvelados las tres noches, ¿verdad? Ya terminaste. Va, pues entonces yo voy a prestar el trabajo, no te preocupes, ¿no? Pero es válido, a nivel de organización es válido. Muchas veces uno debe descubrir las habilidades de las personas. Esas habilidades, o sea. Pero eso va a depender mucho de tu rol también en una organización. O sea, si sos político, puede ser que sea bueno para vendedor. Pero algunas veces necesitas ser político y ser técnico también. Tener el conocimiento. Cuando se juega ese rol de ambos, mejorido. Entonces, las consultorías, sobre todo aquellas con mucha experiencia, tienen ese rol. Tienen a uno que es el que va a ofrecer, ¿verdad? El que va a vender, y otro que hace el trabajo técnico, ¿verdad? La separa. ¿Sí? ¿Una otra pregunta respecto a esto? Respecto al escepticismo, puede provocar información errónea. ¿En qué sentido? ¿Desde el punto de vista del cliente o del punto como, de vista? Como por ejemplo, si él te queda sabe que viene que hacer la rutina, lo mismo, puede ser que ya no quiera dar toda la información, sino que de pedazos o. Sí, sí. Sobre todo está desmotivado. O sea, está desmotivado. Es aquellas personas que lo que te digo, miren, estas consultorías. Hoy se llama de otro nombre, le dice a César, le dice, no, oye, usted viene con otro nombre más bonito, más globalizado. Pero yo tengo cuatro documentos aquí de su misma consultoría. Léalos, valídame, y si necesita algo hay que escribir un correo, pero casi toda la información está ahí. Entonces, es aquel que está desmotivado ya, ¿verdad? Y eso pasa, y pasa a todos los niveles. Pasa a todos los niveles, ¿verdad? Y cuando muchas veces le llegamos a hacer una consultoría, sobre lo mismo, y aquí nos han venido 10 consultores hablando de lo mismo y estamos igual. Entonces ya trata incluso lo delicado de este escepticismo con los niveles del dueño o de los accionistas o de la junta directiva, porque este miembro de la junta directiva trata de convencer a los demás miembros que no compren esa consultoría. Y de esto hay muchos. nos han venido hasta 10 consultores en el año y no nos han dejado nada. Entonces, eso es lo más delicado, ahí donde están las decisiones financieras, ¿va? De que estén efecto, ¿verdad? Porque no te van a comprar tu consultoría. Y o sea, seguimos dando consultoría muchas veces sobre lo mismo, por eso es que el consultor igual, moderno, le cambia nombres y le pone nombres más bonitos, más globalizados, aunque sea lo mismo de año y año, ¿verdad? Pero entonces hasta eso es el arte, pues, de vender, ¿verdad? Para tratar de cambiar este sentido. Pero sobre todo en los próximos, en las esperas más altas, si hay ese estilismo, va a ser bien difícil que te compren la consultoría, a menos de que descansen los comensales, ¿no? Porque está bien chero de él, pues. Yo tuve un caso en una consultoría donde eran 10 miembros de la junta directiva. Y entonces el presidente de la junta directiva me dijo, mira, tú, esta consultoría no vamos a irse a vender en una reunión a todos. Vamos a ir a cada una de las empresas. Pues sí, lo peor es que ni era yo, sino que yo tenía que vender la consultoría de otro porque era chero de él. Pero eso tocaba. No la vamos a vender en una reunión de junta directiva, porque entonces me van a llover. Y no me la van a agarrar. Vamos a ir a cada una de las empresas, a hacerte una presentación bonita, y uno por uno vamos a ir. Fíjense qué lobo el maestro. Y así fuimos a cada una de las empresas de los otros 9 miembros de junta directiva. Él les pidió la reunión y le fuimos a presentar por qué había que comprar esa consultoría. Cuando llegó a la reunión de junta directiva a tomar la decisión, se la aprobaron de una sola vez. Ya no tuvo que hacer mayor cosa porque ya había hecho un trabajo de lobby. Habíamos andado miembro y miembro de junta directiva convenciendo. Pues, hasta esa estrategia, muchas veces el consultor asesora, sobre todo si es muy amigo del dueño o del presidente, no sé qué, asesora de cómo debe de vender la consultoría para que los demás la compren. Pero si nadie sabe de tu consultoría y vas a creer que en una reunión de donde el directivo solo tiene 10 minutos para oírte, se la va a comprar, ya te quemaste y no te la van a comprar. Van a tener una serie de preguntas, porque es dinero, ¿verdad? O sea, hasta estas estrategias muchas veces es importante entender, ¿verdad? Claro, en ambas líneas. Lo que pasa es que igual, cuando una empresa llama para un problema, no va a llegar un solo consultor, van a llamar a varios. Ahí vos te debes de asegurar ser el ganador de esa cosa. Y eso incide en muchos factores, pues sobre todo factores humanos, como decimos. Pero otra cosa es que tú puedes llegar y ofrecer tus servicios de consultoría. Ahí va a haber la empresa que te lo acepta. Mucha empresa consultora hace, envía su oferta, ¿verdad? ¿En qué trabajan ellos? Y sobre todo cuando he identificado esa empresa, la mayoría de consultores conoce las empresas en las que se mueve y muchas veces conoce a dónde está fallando y entonces le envían ofertas respecto a eso. O sea, toda empresa consultora es una empresa informada de los problemas de las empresas de su país o de otros países a nivel ya global latinoamericano, ¿verdad? Y le ofrece, pero es por ambas vías. Puede ser que la empresa te llame o tú puedes ofertar. Y debes de hacerlo, de hecho, de ambas vías, porque si solo estás esperando que te llamen, algún otro te van a haber mandado porque ha ofertado y ha dicho lo nuevo que tiene, y puede ser que sin tener un problema lo llame. Entonces debe de ser ambas vías, ¿verdad? Para que se tenga rentabilidad esta cuestión. ¿Preguntas? En el caso de... Este es el caso de qué es lo que va a sentir mi cliente cuando yo llegue como consultora a decirle, por decir... qué proceso debe mejorar, pero ¿qué puedo sentir yo en este tipo de... ¿cuáles son los escenarios típicos que el consultor se puede enfrentar, los que va a enfrentar, que sean como equiparables a estos? Porque ahora ya sé que si mi cliente se siente... yo veo que están preocupados o que andan cuchicheando mucho y que... o que alguien me dice, mire, usted ya hizo esto, ya sé que están escépticos, ya sé que tengo que contraatacar con algo y decir, no, mire, estamos aquí porque conmigo lo mejor está por venir o algo similar. Entonces, ¿qué es lo que, con qué escenarios se pueden ¿en qué escenarios emocionales se puede encontrar el consultor que debe de atacar para no encajonarse y ser más flexible para solucionar el problema? Sí, primero conocer esto. O sea, si tú conoces esto, lo que vas a hacer es que primero, en las expectativas de tu cliente, sobre todo el cliente que tiene el poder, ¿verdad?, tratar de identificar el problema en conjunto y ver cómo lo vas a abordar desde este punto de vista. O sea, cuando tú te contrates para una consultoría en un departamento de informática, ¿verdad?, debes de conocer quién es el gerente de informática, qué persona es, y eso se lo puedes pedir bien al gerente general: mira, contame quién es tu gerente de informática, a dónde ha trabajado anteriormente. Entonces, tú tienes que empezar a generar un conocimiento de la organización primero. Pero ese conocimiento de la organización te lo va a dar el dueño de la empresa o el gerente general, el que te ha contratado. Es lo primero, conocer la organización. Y después, si vas a hacer una consultoría en el departamento de informática, tenés que conocer al departamento de informática de la organización. Identificar el problema y ponerte con un acuerdo con el gerente general y con el gerente de informática, porque también el gerente de informática debe estar de acuerdo en que ese es el problema. Y después conocer a esa persona, donde ha trabajado y todo eso, y después conocer al personal que está ahí. Sobre todo a los que se van a ver directamente impactados por tu consultoría. Si es todo el departamento, pues tenés que conocer la estructura organizativa del departamento y saber identificar a dónde está generando el problema. Si es un área específica, saber quién está a cargo allí y cuál es el problema, si es el problema endémico que ha venido por años. Entonces, al final, cuando focalices el área donde vas a dar tu consultoría, tenés que preguntarte esto, pero desde tu punto de vista. O sea, ¿se sentirá amenazado el gerente de informática porque yo voy a hacer una consultoría ahí? Si tú lo percibís eso, porque vas a platicar con él, te vas a entrevistar con él, si sentí que está amenazado, pues tenés que decidir que está amenazado, ¿verdad? ¿Me entendés? Uh-huh. Igual, ¿verdad? Hay algunos puntos fundamentales. ¿Desde cuándo apareció el problema? Si es un problema recurrente que se han puesto de acuerdo que está el problema, él tiene que estar consciente, el gerente y el consultor, de que es un problema recurrente, que por lo tanto el abordaje va a impactar sobre esos ciertas áreas de departamento, ¿verdad? Sobre todo si es informático. Después, igual, tenés que hablar con él sobre los cambios que vas a implementar y si va a haber disponibilidad de él y de su gente para hacer esos cambios. Entonces, es como que agarras eso al inverso y lo veas desde el punto de vista del consultor, ¿me entendés? Solo así vas a poder apaciguar un poco tus inquietudes como consultor, ¿verdad? Pero igual, regreso a este punto. El único éxito asegurado es si consideras a las personas. Si no consideras a la persona, igual, a tu equipo de trabajo, puede ser que incluso tú a la organización le hayas pedido que vas a contratar gente para tu consultoría externa, ahí mismo del país. Alguien que te genere una base de datos. En una consultoría tuvo que contratar a una licenciada de computación que supiera de Access, creo que es, ¿verdad? Una de base de datos, ¿cómo se llama? Access, ¿sí? Que supiera Access, no cualquiera sabe de Access, pero la pica era de un carácter. Te diste en los dientes porque la contrataste, pero era la única de todos los currículos que te llegaron que sabía de Access. Era buena, pero era de un genio que te podía complicar todo el área. ¿Qué hacías? Tenerle cerrada mi voz. Sí, porque de repente la tipa, si necesitaba una información para generar tu área, llamaba. Mire, ingeniero, fíjate que aquí el consultor necesita. Yo, ¿y esta quién es? Entonces, ¿tú qué haces? Tiene problemas más si es de la que has contratado vos en el país donde están, y mejor le cerrato. Mire, usted no me va a llamar por teléfono, usted no me va a responder consultas, sino que solo me va a generar una base de datos en Access. Eso es disminuyendo el impacto del factor humano, porque esto tiene una repercusión enorme, que hasta el gerente general te puede llamar: mira, pero luego, pues, ni esta persona que he contratado, ¿por qué me está llamando a mi gente? Vos debes tener controlado todo esto desde el punto de vista del cliente, pero también el lado opuesto tuyo, y enfocarte en esto siempre, doctor. Y con relación a, por ejemplo, las entrevistas que se le hace a la gente, porque yo tengo que llegar y conocer, como, no sé si será la pregunta apropiada, pero ¿cuánto tiempo me puedo dedicar para conocerlo? O sea, cuánto sé yo que es necesario conocer a las personas sin tampoco adentrarme en su vida personal y, o sea, y salirme del campo de la consultoría. Entonces, por ejemplo, puedo decir, me voy a dedicar esta semana o un mes a conocer el departamento. ¿Hay algún tiempo? O, porque yo sé que sería difícil porque depende de cada caso, pero por lo menos saber hasta cuánto podemos llegar para conocer. Depende del rol de la persona. Tú como el gerente del departamento de informática te vas a tomar tu tiempo, porque al final él conoce el departamento, te va a dar información y además van a implementar estos cambios a lo mejor. Mira, lo mejor cuando iniciamos una consultoría es primero ver lo que te puedan enviar en forma digital, sobre todo la información que tú puedas recopilar muy específica, porque como dijimos allá atrás, no nos vamos a llenar de información innecesaria. Tú debes de pedir la información que tú consideres que te va a ser útil en tu consultoría. Eso es lo primero que genera, una base de datos de información. ¿Y en esa información puedo pedir experiencias que han tenido las personas para ahorrarme entrevistas? ¿O les puedo decir, necesito que me digan, que entrevisten a los de tal área y que me digan cuáles son las experiencias y que saquen un consejo? Eso te lo va a dar, digamos, el que esté contratado. Si el gerente general vuelve a decir, mire, yo necesito todo el perfil de todo recurso humano que tiene el departamento de informática. El gerente va a llamar a recursos humanos, denle al ingeniero la información sobre el recurso humano del departamento de informática, ahí te va a llegar. Ahí tú adelantar toda la información que puedas pedir en forma digital, porque ya en forma manual ya no se pide, pues ese es menos. En algún momento hay organizaciones que no tienen todavía muchas cosas en forma digital, entonces ni modo, en forma impresa. Pero lo que te puedan meter en un CD, con ese CD suficiente, ¿verdad? Y allí te envían toda la información y ya tú. Tú la analizas y la lees primero, incluido el perfil de la persona. Cuando tú vas a esa entrevista, ya vas adelantado, ya la conoces en parte de lo que te han dicho. Es por esa, sacarle más provecho. ¿Entendés? Entonces, primero es información. Tú te haces de una base de datos de información sobre el área que vas a consultoría y después vas a la entrevista. No hagas lo contrario, porque después le vas a estar pidiendo información, ¿verdad? Que ya lo agotaste en las preguntas con él. Mejor primero pedir la información de forma digital y después la entrevista. Sí, gracias. Y en este caso que están las entrevistas, ¿es conveniente que el consultor le haga saber todo lo del problema a cada? Sobre todo al gerente del área. Si el problema es del departamento de informática, lo más seguro es que el gerente ya lo sepa, porque ya él lo notificó el gerente general. Sobre todo él. Ahora, con las personas que van a trabajar directamente, sí. Tienes que informarles, tal vez no tan a profundidad, pero sí tenés que comunicarles que la consultoría se debe a un problema de actualización tecnológica, digamos, que quiere hacer la empresa. Eso, en términos muy generales, se lo puedes decir a todo el personal que se va a ver impactado por la consultoría. Es una consultoría igual, ¿verdad? El consultor muchas veces envía un correo inicial, ¿verdad?, que va a estar ahí en esta organización por tanto tiempo analizando un problema de modernización tecnológica, digamos. Ahora, ya a todos no les vas a entrar en detalle, ¿vale?, de los problemas y de diagnóstico. No, eso van a haber personas a las cuales tú vas a llamar y les vas a preguntar y les vas a comentar, pero no necesariamente a todo el mundo. Lo que sí es que tienes que informar que vas a estar ahí por cierto tiempo haciendo tal consultoría. Eso es importante. ¿Alguien allá atrás levantó la mano? ¿No? ¿No? No sé si les queda clara. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a lo que estaban hablando en su momento, sí. O sea, la consultoría puede ser también preventiva y correctiva. No hay que esperar solo a los consultantes cuando hay un error, no se podemos llegar y proponer algo preventivo. Claro, es lo que decía Sanabria, o sea, tú puedes presentar una oferta previniendo eso, pero ahí muchas consultorías actualmente tienen conocimiento de la organización. Entonces les plantea una consultoría en aras de prever un problema. Si tú se lo planteas bien y realmente manejas la información, lo puedes hacer. El problema es que eso requiere un nivel de información, un sistema de inteligencia informativo muy elevado. Y esas consultorías modernas son las que ganan la licitación, las que están informadas sobre las empresas. Parece increíble, pero aquí hay muchos consultores que viene a Europa y que está bien informado de las empresas salvadoreñas. ¿Y cómo? Bien informado de las empresas latinas. ¿Y cómo es que obtiene esa información? A nivel mundial. tienen tecnología. Ellos saben, vino un consultor y me trajo a mí una consultoría que había hecho en China. Y sabía toda la información de la empresa de Shanghai. Y él era francés. De esa tecnología. Pero igual en tu organización, tú para poder vender, tienes que estar informado. Si no estás informado, ellos lo que desarrollan le llaman un sistema de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, donde están dándole seguimiento a la organización y vigilándola tecnológicamente. Si tu área es porque es tecnología, están dando seguimiento a las empresas bajo un sistema que lo tienen de diferentes formas, ¿verdad? Pero la mayoría de empresas consultoras, para hacer una consultoría preventiva, debe estar bien informado. O sea, eso es bien difícil de vender y es la que mejor se paga. Pero deben de estar bien informados sobre los problemas que pueden adolecer en un futuro a la organización. Entender que eso es tecnología. Ahorita lo que más le puede vender a una empresa es tecnología. Pero esa tecnología debe ser convincente e innovadora. Porque no se va a agarrar cualquier tecnología tampoco. Porque ya sabes que para competir con la otra empresa que le está dando el mercado, la única herramienta que tiene es una herramienta tecnológica. ¿Querés vender eso? Realmente lo debes de convencer que eso le va a ayudar. Pero sí, puede hacer una consultoría preventiva. Y la tradicional en nuestro país es la correctiva, donde el cliente tiene un problema y visita. Pero actualmente está dando mucha consultoría preventiva. Pero son, repito, empresas consultoras que están bien informadas sobre las empresas. Solo así puedes proponer. Si no, es difícil, pues, si no estás bien informado de lo que pasa en esa empresa. Bien, nos vemos el día miércoles, ¿verdad?